Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto es! O la gripe aviar. ¡Pues yo me echo de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! Hijo, esto me tomo, es una maravilla, niño. Esto que me estoy tomando ahora mismo es balaña discal, es buenísimo. No, es que te... Joder, pero ¿a ti qué te pasa? Que te lo estoy diciendo, Juanma, que esto para la hernia discal viene fenomenal porque echas el aire todo para afuera. ¿Pero tú te crees que se puede empezar así un programa? Pero, joder, ¿qué ha pasado? Porque la manera de empezar un programa es así. Everybody, ah, bueno, porque falta la música, has dicho. Yo me creía que decías por el Iruto, es que el Iruto... Eso quiere decir que me ha sentado bien. Hombre, no es de buena educación soltar por el micrófono ese Iruto, y más cuando están los oyentes al otro lado. Pero bueno, sí, me refería a la música. Sí. Bienvenidos una semanita más aquí al local Puerta Calle, hecho desde el corazón el barrio. Pan bendito, que podía ser el mismo, el tuyo. ¿A dónde estás tú ahora mismo? Pues podría ser el tuyo. Podría ser el tuyo. Una semanita más. ¿Y quién tendremos de invitado esta semana? ¿A quién? ¿Que no me lo has dicho, Juanma? ¿A quién? Pues al gran Josemi Carmona. Venga, hombre, por favor, no me digas. Efectivamente, sí. Presentando, bueno, su nuevo disco, Las Pequeñas Cosas. Las Pequeñas Cosas. Oh, qué bonito, ¿Qué tiene este mundo? ¿Qué tiene este mundo? Le tendremos aquí a Josemi Carmona. Ya sabéis, está ardiendo el Twitter porque estáis mandando preguntitas. La gente, hemos dicho, ¿qué le quieres preguntar a Josemi Carmona? Además de que nosotros le preguntemos las nuestras. Sí. Pues tienes oportunidad para formular la tuya y nosotros la hacemos llegar. ¿Cuándo vas a regalar un trasto de esos? ¿Un iPhone? No. Cómpratelo tú, que a mí me ha costado el mío. ¿Qué dices que te va a costar si te lo han regalado, mentiroso? Tú sí que eres mentiroso. Eso te lo ha regalado a ti, la agencia esta que te da los teléfonos. Necles, eso y muchas cositas más. Personaje, musiquita de la buena aquí en RadioTarasca.com, esperando a Josemi Carmona. Así es que mientras tanto, escucha cómo suena Josemi. Pues así sonaba Las Pequeñas Cosas de Josemi Carmona. Joder, macho, este para mí, ¿no? Este disco que hay aquí encima, ¿no? Ese disco para ti. Porque te los agencias tú todos, macho, ¿no? No, todavía no. Cómprate el tuyo. ¿Sí? Hombre, claro. ¿Me lo vas a hacer comprar, Juanma? Hombre, claro. Si yo cobro poco dinero aquí. Nada. Si nada más que me da para comer y esas cosas, unas chuches. Bueno, pero para un disquito seguro que te da. Hombre, para alguno que otro. Las Pequeñas Cosas, disco de Josemi Carmona, que estamos esperándole aquí en Radio Tarasca. Bueno, relleno. Dime. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal la hernia? Un poco fastidiado, hermano, un poco. Es que no puedo dormir. O sea, si está tumbado lo que es boca arriba, no puedo. No puedes, ¿no? No puedo, me tengo que poner así en posición fetal, con un cojín aquí entre las piernas. Y dormí como niño chico. Joder, me acuerdo cuando dormí yo una vez contigo, que nos fuimos de acampada y te pusiste en posición fetal. ¿Te acuerdas cómo amanecimos? ¿Sí? No piensen mal, oyentes. No, eso digo yo. Quiero decir, amanecimos yo con la manita por encima de su barriguita. Así. Porque quería que te quejera la almohada, así, ¿no? Gana el Madrid, ¿no? De todas formas, es la única posición que puedes adoptar, Juanma. Echar la mano por encima. No vaciles. Bueno, oyentes de Radio Tarasca, recordamos que Reñito McKenhan tiene un problema de hernia. Efectivamente. Además de que también le da la gota, como al hijo la Pantoja. Niño, que eso no, ya, si la gota está superada. Ya está superada, ¿no? Sí, eso fue hace ya, cuando era un golfillo, ¿me entiendes lo que te digo? Pero la hernia está ahí, así es que vete informándonos del médico, de las operaciones y de todo eso. Joder, macho, hombre, cuando me opere no voy a estar aquí. Juan Manuel, como no vayas al hospital, niño. Bueno, podemos bueno. hacer el este del hospital. Pues mira, buena idea, buena idea. Lo haremos desde el hospital. Cuando operen a Reginito Buckingham de su hernia discal en el 12 de octubre, retransmitiremos desde el 12 de octubre. Hay que pedir permiso, Juan Manuel, por favor. No te vas a meter allí con una grabadora y a grabar así de extranjis. Bueno, pues ya pediremos permiso al responsable del hospital de 12 de octubre. Esperanza Aguirre, Prefiero entrar por la sordia antes que pedir permiso a Esperanza. Así es que nada, esperando a José Mi Carmona, nuestro invitado. Bueno, ¿quién será? Cada día suena la puerta, mira que está lejos la puerta, ¿eh? Sí. Cada día suena más cerca, más. Es que en el nuevo local, pues es lo que tiene. Mucho más grande, la puerta más retirada, va. Por lo visto, decía Groucho Marx, que la felicidad se basa en las pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. No lo vamos a negar, pero también es verdad que, por ejemplo, el trabajar en lo que a uno le gusta te acerca a la felicidad. ¿Trabajar en lo que a uno le gusta? Sí. Vamos, te digo yo que la mayoría nos conformamos con trabajar a secas, Juanma. O sea, un trabajo es lo que queremos. Ahí tienes razón. Cuando la tienes, se te da. Y mira, te doy también este disquito. Venga, no te lo compres. Venga, te doy el disquito del invitado si de esta semana. Juanma, un disquito que suena sobre todo a flamenco, a jazz, lleno de contrastes y de colaboraciones de lujo. Porque hoy nos acompaña alguien que forma parte de la historia musical de este país. Un artista que, aunque le viene de familia, ha sabido buscar su estilo propio y no le ha ido nada mal. Tiene cientos de canciones, un montón de discos de oro, unos tantos premios por doquier y nos trae su primer disco en solitario, demostrando que a veces, cuando parece que se ha hecho todo en la vida, todavía quedan restos y aventuras por emprender si una tiene ilusión y ganas. Damos hoy la bienvenida a un pedazo de artista tan grande como su apellido, nada más y nada menos, oyentes de Radio Tarajá, al maestro José Mi Carmona. Buenas. Pasa, buenas tardes, estamos, maestro. Acérquese usted al micrófono, sea como Diego Cigala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La camisa. No paraba él, ¿no? No paraba. ¿Qué tal, Josemi? Oye, eres muy puntual, no te esperábamos tan pronto. Hombre, ya sabes que yo soy formalete, tío. Yo soy de los gitanos de ahora, de los formales, de los del colocado y los de que se cuidan y esas cosas. De los de ahora, ¿no? De los de ahora. Increíble. Bueno, Relleno, el disco ya lo tienes. Sí. No se lo des a la peña, ¿eh? No, hombre, ¿cómo se lo voy a dar yo a la peña, niño? Pero que tú empieces a pasarlo. Sin copy, ¿eh? Nada, yo esto me lo dejo en mi estantería, niño, lo tengo ahí. Originales todo. Ahí. No te ha costado encontrar el local, ¿no? De Radio Tarajá. No, la verdad que el ambiente se huele. Claro, luego. Se huele de la esquina, se huele de la esquina. La pintada esa que hay fuera también. Tarajás que no tiene pérdida. De verdad, no tiene pérdida. Se va de color naranja, hermano. Total. Bueno, felicidades por este trabajo. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Una gozada. Este trabajo lo has titulado Las pequeñas cosas, ya lo hemos dicho. Cosas, es un guiño a Serrat por el tema de aquellas pequeñas cosas o hay detrás alguna otra historia. Bueno, pues un poco también por los silencios en la música también, que tú sabes que yo soy de dejar un poco espacios en la música y yo creo que los silencios y las pequeñas cosas es una cosa que van de la mano, ¿no? Y un poco, bueno, pues por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. En este disco, bueno, vamos a ver, vamos a hacerte un par de preguntas en las que se note que hemos escuchado más de una vez. Venga, en este disco hay muchas mezclas de música, de artistas, por ejemplo, Ni Contigo Ni Sin Ti. Podría ser una especie de cante de ida y vuelta pasando por Brasil. Sí, bien. ¿Qué tipo de música o de sonido no te gusta? ¿Y no vale el reggaetón? Es que no me gusta. Ni la tuna. Hombre, pues la tuna es el que más goles llevaría. La ópera está cerquita, ¿eh? La ópera está cerca. Pero últimamente has visto que he hecho un tema de ópera, ¿no? En el disco, que es La Tosca. ¿La Tosca? La Tosca la he hecho, tío. Que mientras que yo era un lejano a la ópera y a partir de La Tosca me estoy acercando. Pues mira, vamos a acercar un poquito más a los oyentes de Radio Tarajá escuchando La Tosca. Vamos. Así suena. No, ¿Y qué quieres, que te subamos el tono? Vamos, muy viejo, ¿Voy a bajar contigo las actuaciones o qué? Claro que sí, vente, tío, eres un monstruo, tío. Estoy buscando trabajo, un monstruo, tío. Está la cosa muy mal. Dos trabajos, cuidado. Está la cosa muy malita, ¿no? Está la cosa muy mal, hay que pillar lo que sea, vamos. Hombre, tú tienes que ensayar un poquito más para pillar el tono, ¿eh? Para entrar aquí en la Tosca. Yo esto ahora mismo, niño, me pongo dos semanas escuchando así a Plácido Domingo y te saco yo el tono, vamos. Sí. Ese tema de la Tosca que acabamos de escuchar de Josemi Carmona, ya sabéis, su nuevo disco, su primer disco en solitario, titulado Las Pequeñas Cositas. ¿Cómo se han portado las colaboraciones? Porque en Las Pequeñas Cosas tenemos a Bandolero, Manuel Carrasco, Piraña, Jorge Drexler, Paco de Lucía. Vaya pedazo de pues plantel, imagínate, ¿no? Imagínate. Yo la verdad que la suerte que llevo a gala es esa, ¿no? En los compañeros que me apoyan muchísimo, ¿no? Como vosotros, vais a venir el lunes al conciertico, si Dios quiere. Es verdad, recordamos que el lunes, día 30, ¿verdad? Sí. Lunes, día 30, Josemi Carmona presentando su disco en el Teatro Calderón, o más conocido como el Häagen-Dazs. En el Häagen-Dazs, con la sección. Exactamente. Va a hacer una descarguita ahí buena con las chicas, va a venir también. Va a venir el Drexler, el Carrasco también, o sea que va a haber una fiestecica. Y al entrar vais a poder ver a una persona que se peina para abajo, como si hubiera la como si hubiera Richie, ese Richie, ese es un monstruo, tío, ese es el número uno, el 0,0. A la hora de hacer este disco, Josemi, sí. ¿La tecnología ayuda, entorpece las dos cosas? Bueno, pues ¿sabes qué pasa? Que ahora ya con el rollo este del ordenador, tío, hay veces que te enrollas demasiado, ¿sabes? Y hay momentos en el que pierdes la frescura del momento, ¿no? Yo creo que va a volver el directo ahora, porque estamos demasiado pijitos todos los músicos con el quita esto, ponlo aquí, darle la vueltecica, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que son épocas, ¿no? Yo creo que son épocas y ahora pues estamos en la época del ordenador y del Twitter, del Facebook y hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, mira, hablando de Twitter y del Facebook, vamos a ver, porque tenemos aquí a Peñita, Remember Me in Su Bikini, que hemos dicho que venías tú, y le hemos dicho, bueno, pues niños, ya estáis dándole candela, a ver qué... mira, por aquí tenemos, porque, joder, la gente, los nombres que se ponen, sí, mira. Sí. Lore Gargón, relleno, apúntate, Lore Gargón. Lore Gargón. Dice, de casta le viene al galgo ser un fenómeno, es un buen disco, a mí por lo menos me lo ha parecido. Un saludito desde aquí. Bien. Dice otro, saludos a Josemi de parte de sus vecinos del barrio. Dile que campamento resiste. Hostia, anda que no. Pregúntale, este es otro. El de antes era Remeve. Este es Koki Nang. Pregúntale si tiene tiempo de ir a protestar o animar a la gente que irá hoy al Calderón. Me cago en la marca de Calderón, la irritación que tengo con los de Agüero que se vayan a Madrid. ¿Pero tú crees que se va al Madrid? Que se va al Madrid, hombre, tío, que se va al Madrid. Que dice que no quieren pagar los talegos, el Madrid, que dice que no. ¿Cómo que no, hombre? Si esa gente está ahí con el dinero por castigo, tío. Tiene dinero por castigo, el florentino, tío. Es muy fácil, ser del Madrid es muy fácil. Ser del Madrid es muy fácil. Ya sabéis. Ese de la leche. Yo soy del Madrid, Tú eres Madrid, ¿no? Yo soy madridista, yo es que tengo unos piques con este. ¿Y te gusta la ópera? O sea, tú eres. No, yo de ópera. ¿Tú eres del barrio? ¿Seguro? De toda la vida. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que últimamente está cambiando así la vida, ¿sabes? Ya sabéis que Josemi Carmona es atletista férrimo, por eso nos decía nuestro Coquina que sí va a estar ahí. Y otro atletista férrimo que no le vas a conocer, o no sé si le conoces, es un amigo que yo conocí en mi visita a Japón con la excepción hace más de 7 años, llamado Hironori Ishii, pero le conocemos por Cholo, porque él es fanático de Cholo Simeone. Sí. Yo, oyentes de Radio Tarajá, sé que esto ya lo sabéis vosotros, pero se lo digo a Josemi. Vale. Entonces le conocí allí cantando el himno del Atlético de Madrid bajando por una cuesta, viniendo de la sala de Jamiroquai, Atlético Le Mali. No me digas, no me puedo creer. Y entonces hicimos una amistad tremenda y es nuestro corresponsal en Japón. Lo que hace es, antes conectábamos con él vía telefónica, pero desde que ocurrió la catástrofe maldita allí en Japón, nuestra conexión no la hemos podido arreglar. Entonces lo que hace es mandarnos ya directamente sus comentarios, su visión en MP3 todas las semanas. Y hoy le hemos dicho que venía Josemi Carmona y he dicho, Josemi Carmona. Bien. Y entonces vamos a escuchar a Cholo desde la otra parte del mundo, o sea, Japón, ni nada más ni nada menos. Vamos a ver. Hola a los oyentes de Radio Tarasca. El tema de hoy es flamenco en Japón. ¿Por qué hablo de flamenco? Porque hoy tenemos gran guitarrista Josemi Carmona en el programa. Flamenco es una de las imágenes más representativas de España en Japón, así que mucha gente conoce flamenco, como vosotros conocéis de Japón, tempura, sushi y sashimi. Hay varias clases de flamenco en Tokio, de hecho, cerca de mi casa hay una. Mayoritariamente las mujeres van a la clase. la pasión y el sexy de flamenco atraen a las japonesas. Estos caracteres son los que faltan a los japoneses. El baile tradicional de Japón se llama Nihon Buyou. Es más suave, elegante. Desde mi punto de vista, las caracteres de cada baile pueden representar la diferencia de caracteres entre español y japonés. Yo diría, español es dinámica, japonés es tranquilidad. Esta es mi impresión, cada uno tendrá diferente. En Japón, flamenco es algo para las mujeres. Hay muchas aficionadas. Muchas japonesas van a España a aprender flamenco. Y posiblemente, Agustillo de Ketama es una de las canciones españolas más conocidas en Japón. Hace unos años, Telediario utilizaba Agustillo mientras echaban resumen de la jornada de la Liga Española. Por último, os quiero presentar una canción japonesa de años 60. Yo creo que mucha gente conoció la palabra flamenco a través de esta canción. De hecho, yo lo fui. Título de la canción es Hoshino Flamenco. Diría Estrella de Flamenco, de Teruhiko Saigo. Hasta aquí os ha contado Choro. Forza Areti. Ole, cómo suena esto, ¿no? Qué bonito, niño, esto es una copla japonesa. Esto es copla. Bueno, ¿qué te ha parecido la impresión de Cholo? Hostia, tío, la verdad es que... Importante las relaciones diplomáticas que tenéis, tío. Qué nivelón, Has visto, ¿no? Esto es nivelón, compadre. Bueno, es increíble cuando le viene venir aquí, porque nos hace de vez en cuando nos hace vasitas a España, si es un tío que recorre mucho el mundo también. Y cuando te das cuenta, tiene siempre un catálogo y amplio con fotos. De repente dice, mira, la foto que me he hecho con este flamenco, o de repente te enseña una foto con Pelé. O de repente este... Sí, tiene fotos con todo el mundo. Con todo el mundo, ¿no? Es increíble, sí. Es el Richie de allí, de Japón, entonces. El Richie castellano de Japón. El Richie castellano de Japón, pero con diferente peinado. Bueno, mandamos un saludito a Cholo desde aquí. Sí, claro que un sí. Saludo, Cholo. Y Forza Atleti, Cholo. Y Forza Atleti, que está muy indignado. Indignado. Perdonad, está muy indignado con la salida de Kun Agüero y que haya dicho que el Madrid puede ser una posibilidad. Es más, lleva todo el día de hoy, aunque esto se escuche en esta semana, o sea, nosotros hemos grabado el programa anterior, lleva todo el día mandando mensaje por el Twitter, que está chicharrando con el tema de... ¿Quieres que llame a Florentino ahora mismo? ¿Quieres que le llame? Que te has quedado alucinado con lo de Agustito, ¿no? Como abrían el telediario y la noticia de deportes. Sí, es verdad. La verdad que no me lo esperaba eso, No me lo esperaba. Así está por Japón, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿alguna historia por ahí de Japón que se pueda contar? Bueno, pues la historia de los flamencos de allí, que la verdad que hay un par de sitios con bailadores de allí, de Japón, que bailan su flamenco con sus cantadores, con sus guitarristas, y la verdad que es divertido de verlos, ¿no? Los cantes de ellos, ¿no? El tirititlán, pero sin R, tirititlán. Pero no le pones su arte, ¿a que sí, eso? Claro que sí, hombre, son gente con mucha sensibilidad, Y gente... Súper especial los japoneses, ¿Has estado en la lonja de Japón a las 7 de la mañana? No, en la lonja no. Pues este hombre está comiendo centollo. ¿Tú te crees a las 7 de la mañana comiendo un centollo ahí en la lonja de Japón? Te lo recomiendo. Con mi amigo Cholo, a un lado, y al otro lado con... Hay que ver la cosa, cómo está ahora por allí, tío, qué fatiguita. Y al otro lado con Regino, que no sé si te acuerdas de Regino. Sí, claro. El mastodonte, aquel artífice que cantaba lo de todos los paletos fuera de Madrid. Claro. Por aquel entonces venía de Roma. Qué foto, ¿no, compadre? Pues imagínate. El Cholo a un lado, yo con la motillo. El centollo y el plan de Japón, ¿no? Y el sumo. Y el centollo que se lo trajo para Madrid. Y le dijo, ¿qué te dijo el Cholo? Dijo, pero bueno, ¿cómo vas a meter eso en el avión? Se quería traerle el caparazón. Niño. Eso, por favor. Eso es verdad. Quédate. Al presentarte, nombramos a tu familia en la entradilla que te hemos hecho. Sí. Tú llevas con una guitarra en las manos casi desde que naciste. Sí. ¿Cómo son tus primeros recuerdos en la música? Bueno, pues la verdad que yo no me acuerdo del principio mío en la música a la hora de empezar. Yo sé que eras muy, muy, muy chiquitín. Muy pequeño y ya vi que mi destino era la guitarra, ¿no? Y afortunadamente, pues bueno, pues estoy aún aquí y estoy disfrutando de la música, que es lo más bonito que hay. A pesar del momento que estamos, que es un momento que es duro, yo creo que es una suerte el vivir de la música, ¿no? ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de este disco? Más al afrontarlo tú solo, ya no. Lo más fácil es a la hora de disfrutar de los compañeros, ¿no? Porque eso, el bandolero que venga, el Piraña, el Maestro, el Dreller, el Carrasco, bueno, pues eso es un goce, ¿no? Y después, pues lo más difícil es los momentos de dudas, ¿no? Porque en los discos hay algunas veces que dudas, ¿no? Que dices, hostia, a lo mejor me he pasado, a lo mejor he hecho algo que se me ha ido un poco de las manos, y hay un poco de dudas, ¿no? Pero bueno, pero eso... al final son unas cosillas que pasan y ya está, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar un temita, bueno, del disco dos puñales. ¿Qué tienes que decir a eso? Hombre, pues que estoy aquí con Paco de Lucía, que esto es un sueño para mí, y que bueno, que es un tema especial por compartirlo con él, ¿no? En pues el que él se ha hecho un solito y que es un regalo para mí. Pues este regalo va para los oyentes de Radio Tarasca. Así suena Dos Puñales. Thank you. me das la vía y me sentenció. ¿Por qué no vienes tú de noche a verme si eres la aurora de mi corazón? Y ahí teníamos Dos Puñales con Paco de Lucía, pedazo de tema que ha salido ahí, increíble. El talento se tiene, Josemi, como en tu caso, o se tiene o no se tiene, pero como le pasa a Reñinito... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que yo no tengo talento? ¿Me estás diciendo a mí que soy...? ¿Que es un es muy insultón? Tú sí que no tienes talento, no tienes nada, tú. No tienes ni uña del dedo gordo. Era broma. Pero aparte de eso, ¿cuántas horas al día hay que dedicarle a un instrumento para llegar a tocar, no sé, una cuarta parte de lo que tocas tú? Bueno, pues mira, pues yo no soy muy de estudiar, ¿eh? Yo no soy muy de eso, de técnica, de tal. Yo soy más de tocar, y hay épocas que no toco y hay épocas que me mato. Lo que sí que es verdad que empecé muy chiquitillo, y eso hace, porque ya a partir de una de un momento, pues ya la técnica ya la tiene ahí más o menos, ¿no? Pero está claro que la guitarra es un instrumento que es muy perro, porque es celoso. Y si lo deja de lado, te castiga, tío. Te castiga, pero totalmente. La coge y la verdad que no anda como debiera, ¿no? Sí, o sea, que te anda mal, como andaría yo. Exacto. Tú andas o mejor. O sea, que yo ahora mismo aprender a tocar la guitarra, pues de aquí, si tengo ahora mismo 36 hasta los 50 y pico, no la toco, macho. Bueno, yo pensé, nunca es tarde, ¿eh? Hombre, buena. Si me tiro toda la tarde, como con un balón de fútbol, o se mete fútbol. Con la etnia, te cuide con la etnia. Recordamos, este día 30, el lunes, este lunes de esta semana, en el Teatro Hagendam, presentando Josemi Carmona, su nuevo disco, su primer disco en solitario, Las Pequeñas Cosas, con un montón de artistas invitados, La Chica, Jorge Drexler, La Cercción, a Remember Michu Vigini, no podéis faltar, en el Teatro Hagendam. Josemi, no. ¿Cómo ves ahora mismo el mundo del flamenco? ¿Qué artistas te llaman más la atención? Hombre, pues hay un puñado de gente joven que es un nivelón, por ejemplo, el Diego del Morao, es un guitarrista que yo creo que es un monstruo. El Paquete, que yo sé que habéis hecho con él una cosa que es muy bonita. Sí, con Paquetitos. El Paquete, ¿verdad? Es un monstruo también. De cantadores, pues bueno, pues hay muchos cantadores. Arcángel, La Estrella, me encanta. La Estrella es un pedazo de artista. O sea, que yo creo que hay cantera para rato. Hay más cantera que la del Atleti. Más cantera que la del Atleti, sí. ¿No? Claro, la yo, no, a mí no me miréis. Me cago no en la mala irritación que tengo. No, te hemos mirado relleno porque estabas hablando tú antes. ¿Quieres que llame al Cerezo? Tengo su número también. Si quieres, pero estamos un poco indignados los atletistas, sí, por sí, la salida sí. De Kun, Forlán, Egea, nos cambiamos de campo. No sabemos ya lo que... Al final vamos a poner nosotros a dar toques al balón, aunque eso molaría, ¿eh? Ahí. ¿Verdad? Pero no, pero no ganaríamos nada. Y tú de portero, vamos. Esto es una película del Torrente ese. Pero, ni una, Santiago, macho. Santiago, yo seguía órdenes del guión. Me dijo, no te pares ni una. En verdad tuvimos que repetir muchas tomas porque me las paraba. Porque las paraba sin querer. Al menos la tiraba y decía, madre, Sergio Ramos y Higuaín decía, niño, este portero. Ya es un monstruo. Corten, que te lo tienes que dejar, Langui, decía Santiago. Bueno, hemos leído en una entrevista la que decías que tú hablas con la guitarra. Sí. ¿Hay veces más verdad en las cuerdas de una guitarra que en las cuerdas vocales? Bueno, pues yo creo que sí. por lo menos en mi caso. En el vuestro no, porque en el vuestro está claro que el instrumento es las cuerdas vocales y el corazón, pero al final el vehículo es el mismo, que es el corazón y el sentimiento, ¿no? Pero en mi caso me gusta más estar con la guitarra en las manos que hablando en entrevistas, ¿no? Y eso se nota porque tu música la entiende tanto un chino como un japonés, que hemos visto, hemos oído al cholo, como un español, como un checoslovaco. Sí. ¿Podemos escuchar en directo unos toquecitos con tu, vale, con tu guitarra? Vale, venga. Bueno, pues vamos a preparar el set, ¿eh? Rellenito Mackenhan. Sí, hombre. Vale, voy preparando. Aquí en vivo y en directo, oyentes de Radio Tarasca, para todos vosotros, radiotarasca.com, nuestro amigo Josemi Carmona nos va a tocar en directo. Saiba. Josemi Carmona. ¡Stop! Bien. ¿Qué mando tienes, tío, eh? Tengo al público. Qué bien, ese sonido de la guitarra de Josemi Carmona, ya sabéis, exclusivo aquí lo que se acaba de hacer. Y bueno, presentando Las Pequeñas Cosas, su primer disco en solitario que lo vamos pequeñas a tener. Pequeñas cosas, pero el un lunes. Gran disco, hermano. Un gran disco, bien, porque bien. Las pequeñitas cosas son las que hacen un contenido grande. Y el lunes estaremos en el Teatro Hagendan. Hombre, claro, por supuesto. Con Josemi Carmona presentando el disco y con un montón de invitados. La chica, Jorge Drexler, los feos de la Arcepción, Arrimemer, Michu Vigini. Lo pasamos bien el otro día, ¿eh? Ahí sigue la ensayando, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien. El otro día estuvo. ¿Cómo era? Respeto. Ya no hay. Me lloran los sacáis. ¿Qué pensáis? Bueno, pues eso lo vamos a ver el lunes en el Teatro Hagendan y muchas cosas más. A Josemi con todo su equipo presentando este pedazo de disco. Las Pequeñas Cosas. Y ahora llegó el momento que todos esperan. Joder, me está mirando. Que todos esperan. Me vengo arriba, Juan Manuel, me vengo arriba. ¿Qué? ¿Que todos esperan o que se lo esperas tú, gorda? ¿Por qué me insultas, Juan Manuel? Ay, coño, le he dicho cariño. ¿Te he llamado yo a ti ahora mismo Klinisburg? Que le he dicho Manolo Jobar, Emilio Butragueño. ¿Te he llamado yo algo de eso? Venga, pero ya te compensa porque yo solamente te he dicho una gorda y tú ya me has dicho tres. Pero nos ofendes a los rellenos, la gente gorda que te está escuchando ahora mismo por el Twitter te puede poner. ¿Qué? Mandar, vamos. Que no, que al revés, al revés. Bueno, que sí, es cariñoso. Que si os gusta la panceta, no pasa nada. Es cariñosa, vete, si yo te entiendo, Juanma. Bueno, pues estamos con Josemi. Josemi, este es el momento en el que Reñito Mackenhan, el copresentador, se prepara un test especial. Vale. Y así te las va. Te yo la me las lanzo, niño. Venga, vamos a ver. Me la contesta rápidamente o como tú quieras. ¿Sabes venga, lo que vale. Es tipo test. Venga. Dos opciones, una u otra. Venga, oyente, ya sabéis que este test lo realiza. Vamos a poner tu fabulosa cabecera. Sí, ¿vale? La cabecera, macho. ¿Por quién? Relleno. Mira. Relleno. Josemi, mira. Relleno Mackenhan. La falta al eco. Bueno, vamos. Empezamos la sección. Vamos a ver, Josemi. ¿Pelo largo o pelo corto? Largo. ¿Conocer mundo o que el mundo te conozca a ti? Mejor conocer mundo. ¿Prensa deportiva o prensa...? La deportiva. ¿Chancla o sandalia cogida al tobillo? Chancla. ¿Cómo? ¿O sandalia cogida? Es espectacular. Es que no sabía cómo definir ese tipo de chancla. Padre, tío, que era una cosa. Hombre, por supuesto, tío. Es que esas cosas solo se le pueden ocurrir a. ¡Relleno! Aquí estamos. ¡Relleno! Efectivamente. Bien. ¡Relleno McCain! Gracias. Bueno, Juan Manuel, macho. Adelante. Venga, seguimos con ello. Vámonos. No me había quedado. Vale, vamos a ver o hacer deporte. Ver. ¿En una litera, arriba o abajo? Arriba. ¿Videojuegos o juegos de mesa? Videojuego. ¿Una barbacoa con los amigos o un Madrid-Barça? Pues la barbacoa, porque yo en Madrid. Ni en Madrid y Barcelona. Bueno, pues Fuerza Atleti. Venga, Fuerza Atleti. Estaría mejor ver con los amigos. Está bien ahí, ¿eh? ¿Elegante o atrevido? Yo creo que elegante. Y atrevido, las dos cosas. Las dos cosas. Atrevido pitingo. ¿Perro, gato o iguana? El perro. ¿A la hora de componer, solo o acompañado? Solo. ¿Agua fría o del tiempo? Fría. ¿Con o sin gas? Sin gas. ¿Tortilla de cebolla o sin cebolla? Tortilla con cebolla y con papa y con gloria bendita. Con toico ahí. Qué bueno. ¿Aceituna verde o negra? La verde. La verde, no por racismo. A veces la gente cuando ha dicho negra se va a creer que no es nada de racismo, que hay aceituna verde y negra. Ya está. ¿Norteamérica, Sudamérica o Japón? Sudamérica. ¿Ramón o Lizardo? ¿Qué nombre te parece más bonito? Yo creo que Lizardo, que más. Lizardo, ¿no? Sí. ¿Has visto lo que me le he dicho yo a la vecina? Digo, ponle Lizardo, que es más bonito. Oye, yo bajo el platillo porque es que cada vez estaba más alto, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ahora otras cosas. Yo te voy a decir otras cositas. ¿Con cuál de...? A ver, tú suponte que te dan unas cosas para sobrevivir. Sí. ¿Y con qué cosas no podrías sobrevivir? A ver. O sea, ¿podrías sobrevivir sin champú? Sí, porque ya para los pelos que me están quedando, sí. ¿Podrías sobrevivir sin televisión? ¿Sin televisión? Yo creo que también. ¿Sin guitarra? No, nanay de la China. ¿Sin amigos? Nanay de la China. ¿Sin siesta? Nanay de la China. ¿Sin azúcar? ¿Sin azúcar? Yo me gusta más la sal que el azúcar. ¿Sí? ¿Sin religión? Sin religión, sí, seguro. ¿Sin colchón? Sin colchón, bueno, vale. ¿Sin música? Sin música nanay. Y otra por último, sin Pro Tool. Esta de Juan Manuel. Sin Pro Tool me tienen que matar, vamos. Es una ruina, es una ruina. Esa es la tuya, la has puesto tú, ¿no? Y luego por último, por las leyendas urbanas, Juan vale. Manuel. Venga. Se vamos a preguntar a José, a ver si sabe alguna de estas. Mira, vamos leyendas urbanas. A ver. ¿Tú crees que en los bares ponen los aperitivos salados para beber más? Es una leyenda urbana. Yo creo que sí. Efectivamente. Yo creo que sí. Vale, LS. En la tómbola no toca, hacen que te toque. Yo creo que también. ¿El tomate es malo? Bueno, es malo, digo. ¿Es malo para el ácido úrico? No tengo ácido úrico. No sé. Bueno, pues no, es que hay una leyenda urbana que dice que el tomate es malo para el ácido úrico. Yo me encanta. Sí, me encanta, es verdad. Es verdad, no te hinches a tomate, niño, que no te hinches tú. No te hinches tú, que a ti te da la gota, como el hijo de la Pantoja, ¿no? Por eso te lo digo, porque me he estado comentando. Claro. Cuando sales un sábado por la noche, el domingo se pasa en el sofá. ¿Es una leyenda urbana, güey? Yo no salgo los sábados, no me gustan. ¿No te gusta? Los sábados por la noche. No me gusta, que hay mucha gente. Pero tú sales más como yo, los miércoles. Los miércoles, los juevesicos, que eso sí, ahí sí. Y el viernes al sofá, o el jueves. Y por último, este es una leyenda urbana que dicen perro ladrador, poco mordedor. Sí, es verdad. ¿Es verdad? Sí, es verdad, yo creo que sí. Pues el de esta de aquí, niño del chino, no va como ladra y te tira unos bocados que flipa, vamos, la mayoría. Y bueno, pues con esto, pues ya, bueno, pues mira, te voy a hacer un par de preguntitas, ¿sabes? ¿Más preguntas? Sí, ver, sí, es que cuando preguntas. Me ciego, niño. ¿Sabes lo que pasa? Como voy al médico, te vienes como arriba. Tengo que estar en la sala de espera, niño. Pues, bueno, pon más preguntas por. Relleno. Relleno. Qué bonito. Relleno McKenja. Ese soy yo, es él, ese Juanma haciendo el. Ah, sí, pero el parece Juanma. Cigala, parece pero, Cigala. Parece Cigala. Por el quejío, ¿no? Sí, el relleno. Bueno, y ahora una preguntita. Vamos a ver, ¿qué elegirías? ¿Elegirías un don o quitarte un defecto? Yo creo que un don. Elegirías un don, ¿no? Quitarte un defecto, porque el defecto ya como va. Como claro, ya estamos sale, acostumbrados. Relleno, ya estamos acostumbrados. Claro, ya estamos acostumbrados. Ya estamos acostumbrados al defecto. Luego otra que vamos, este me llama la atención. ¿Por qué en el flamenco se habla de duende y no se habla de musa? ¿Por qué siempre dicen? Porque somos muy machistas los flamencos y los gitanos. Somos eso es lo que le he dicho yo a Juan. Muy machistas. Somos muy machistas, ¿no? Muy machistas somos. No, joder, bueno, y luego ya con la última. Se me olvidó el platillo. ¿A quién te gustaría decirle dos cosas bien dichas? Ahí va ahí. Hostia, en este momento. Así, porque dice, joder, cómo me gustaría. Pues a cualquiera que esté. A cualquiera que está haciendo la guerra o está haciendo por ahí, que está haciendo pasar fatigas por ahí, se lo está llevando crudo. Ahí está. A ese mismo. Para ese mismo. Y aquí termina con la mi sección. Muy bien. Espero que te haya gustado. Relleno. Relleno. Está en directo. Relleno. Relleno, McKenja. Me estoy poniendo colorado, macho. Gloria. Estoy sonrojando, por favor. Bueno, pues muchas preguntas más, mucha gente y la chica que nos ha mandado el Twitter. Hombre. Se ha debido poner celosa chica, y ha dicho, ¿a mí cuándo? Hostia, a mí cuando, supongo que a mí cuando Radio Tarasca. Venga, chica, lo prometido es deuda. O sea, ya que lo has mencionado, para la próxima. Una fenómena. Una fenómena que se va a venir para acá la chica. Ya lo, se lo voy a poner hasta en directo. Bueno, Josemi, sí. Que poco más que decirte. Un placer estar con vosotros, que eres un monstruo. Poco más, mucho más nos podríamos tirar, pero que tengo que ir al zapatero, niño, porque desgasto mucho la parte derecha de las playeras, la cosita está muy mal y ya casi que las marcas no te patrocinan. Bien, bien. Por así decirlo, bien, porque bien, no tienen ellos esto. Entonces, ¿qué pasa? Que me cierran. Vale, me venga, cierran, perfecto. ¿Sabes? Y ahora de que ya. Si os queréis quedar vosotros haciendo el programa. No, que ya estamos ya para la casica. Ya todo, estamos ya, para ya la casica. Así ¿no? que va a aprender. Pues, relleno, oye, que me voy yo con Josemi. Acabas vale. tu programa. Bueno, lo que queda, ¿vale? Cinco minutitos, te despides. Yo vale. me despido yo. Oyente de Radio Tarajal, ya sabéis, seguir ahí, cuidaros el tobillo. No repitáis mucho las canciones, el estribillo, porque se hacen palagoso. Y bueno, y que venga, y que si eres goloso, te vuelvas a la sal, como hace Josemi Carmona. Ahí estamos. Vámonos, Josemi, venga, acompáñame al zapatero y vámonos, yo. Vámonos para allá. Venga, hasta luego. Hasta luego, Daco. Hasta luego, oyente. Chao. Hasta luego. Bueno, pues nada, aquí nos quedamos solitos, el Daco y yo, ¿sabes? Sin merienda, como siempre, porque este hombre se ha enajelado, que prefiere gastarse el dinero en arreglarse los zapatos que en comprarnos la merienda. O a lo mejor este ni al zapatero ni nada, este seguro que se ha ido con Josemi ahí aquí a la vuelta a tomarse un pinchito ahí moruno y un pincho de tortilla, así lo sabía yo. Joder. Bueno, y tanto, y aquí ahora tanto de internet que estamos hablando y todo, Iván y este lado, Juanma, se lo olvida decir, niño, que se metan en la página de Josemi, josemicarbona.com. O si no, en el Twitter. Está toda la tarde hablando aquí del Twitter, niño, y no dice el Twitter de Josemi. Ahora mismo lo digo yo, mira, es Josemi-guión bajo, no olvidéis eso. Carmona. Todo esto en minúscula puede ser o en mayúsculas, minúscula. Ponedlo en minúscula que ahí va a estar mejor. Y bueno, nada, pues esto, como ya me llevarán 50 o 100 metros de ventaja. Me voy a ir ahora así por la sordidera, nos vamos a ir tú y yo, niño. Vas a dejar un temón puesto y nos vamos a comer a una de oreja ahí bien hecha que te cagas. Venga, gente, pues nada, cuidaros, ¿eh? Tened cuidado con el ácido úrico, que ya sabéis lo que pasa por ahí, las islas perdidas. Venga, hasta la semana que viene. Radio Tarasca. Thank you.